Hola, buenos días a todos los radioescuchas de la universidad. Bienvenidos a nuestra cita, es un placer estar con ustedes. El Instituto Universitario Puebla presenta su programa Radio Cultural, coordinado por la alumna Teresita May Mora. En esta ocasión, nuestro programa se está llevando a cabo desde las instalaciones de la Biblioteca del Instituto Universitario Puebla. Las alumnas de la asignatura Radio Educativa compartirán el contenido del texto La Radio como Medio para la Educación, la autora Carolina Arteaga. Iniciamos con la historia de la radio por la alumna Ofelia Salazar. Haciendo historia de la radio en México. La autora menciona que en sus inicios la radio nos sirvió para establecer comunicación a larga distancia. En 1920 se fundaron las primeras emisoras radiofónicas. Actualmente los avances tecnológicos han permitido que la radio llegue a más personas por la transmisión por internet o por vía satelital. Las emisoras incorporaron nuevos contenidos, propaganda política, noticias, música, publicidad y el servicio de los intereses a la comunidad. Ahora me iré a lo que ha sido la historia de la radio en educación. Su fundador fue Fernando Pozos de Osa. Los programas enfocados a la educación nacen a partir del índice de deserción al sistema escolarizado, debido a que las escuelas se encontraban muy lejos y la radio fue un medio accesible para tenerse en el hogar y este fue el espacio alternativo para educar. En 1955 se crea la primera escuela radiofónica educativa en la Sierra de Tarahumara, Chihuahua. Su misión era extender los beneficios de la educación elemental en aquellos momentos. En 1970, el fomento cultural y educativo llegó con un nuevo tipo de educación. No quería que se transmitieran solo conocimientos, sino de aprendizajes para la vida. Y fue en el estado de Veracruz donde se llevó a cabo este proyecto y participaron en este la Escuela Radiofónica de Guayacocotla y la Escuela Radio Cultural Campesina de Teocelo. Ambas tenían la finalidad de alfabetizar en todos los rincones, con la difusión de programas de matemáticas, español y desarrollo en las comunidades. Sin embargo, estos proyectos no funcionaron, pero redujo el número de analfabetas. La Escuela Radiofónica de Guayacocotla se transformó y con ello la educación no formal se convirtió en el apoyo para impulsar acciones que afectaban directamente a la sociedad. Posteriormente, en 1981, la Secretaría de Educación Pública inicia una campaña de alfabetización denominada Programa Nacional de Alfabetización. Después de 4 meses surge INEA y se hace cargo de este programa aportando nuevas alternativas desde 2 líneas. Una era llegar a motivar y sensibilizar a los analfabetas para prepararse. La segunda estaba enfocada a la lectoescritura y matemáticas. Cada uno de estos programas se dividía en 3 secciones. La primera era el ambiente regional, la segunda radionovela y la tercera los contenidos didácticos. En 1989, INEA cambia de método a la que se le denominó el mundo de las letras, programa que se apoyaba de material escrito. Al cumplir 10 años de funcionamiento, el INEA como organismo estatal sufre las consecuencias de la política educativa y se interrumpe la continuidad en los planes educativos. Así desaparece este tipo de programas educativos por la radio. A continuación, reflexiones teóricas sobre la comunicación y la radio educativa por la alumna Ana Rosa Salazar. Vamos a ver bajo qué aspectos teóricos se entiende el origen de la radio educativa, para ver su situación actual y cómo influyen en la educación. Martín Serrano define la educación como la capacidad que poseen algunos seres vivos de relacionarse con otros seres vivos intercambiando información. La comunicación es como un sistema y con la influencia de otros sistemas. Una es la relación con el sistema social. Toda práctica que lleva un actor o una institución social y que afecta la comunicación educativa. La otra, relación con el sistema referencial. Se analiza a través de los datos de referencia, entendido como un conjunto de señales codificadas a propósito de un objeto de referencia. Héctor Torres Lima dice que la comunicación educativa implica una relación entre el sistema educativo con el social. También dice que el aprendizaje es un proceso de asimilación y acomodación que se da en el sistema cognitivo de los sujetos, en el que intervienen las ideas, funciones orgánicas y cerebro. Existen tres tipos de comunicación educativa: comunicación para los medios, comunicación en el aula y comunicación para los medios. Debe considerarse que todos los programas radiofónicos tienen la posibilidad de enseñar, mas no de educar. Las conclusiones. De acuerdo a la diversidad cultural y avance de la tecnología, se requiere un modelo de radiodifusión educativa que cubra la demanda que se requiere. Han aumentado el número de emisoras, se dedican más al contenido comercial, es decir, para entretener. Las estaciones de tipo cultural tienen por objeto instruir a la audiencia, aunque no es radio educativo, porque no están en un plan de estudio oficial. Esto es todo por hoy, gracias por su atención y hasta la próxima.